Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Hoy es martes 15 de marzo. Comienza sesión continua tu programa de cine en esta onda libre de Oviedo, que es Radio Cuca. Un programa que consta de 120 minutos de metraje, del cual daremos rienda suelta a nuestra pasión por el séptimo arte. En un radiante día como hoy, comienzo a escribir estas líneas. El sol brilla consiguiendo que su resplandor alegre un poco el inicio de una nueva y a la vez rutinaria jornada. Desde la ventana de mi cuarto contemplo el amplio patio de luces, cuya perspectiva abarca prácticamente toda la manzana en la que se ubica mi edificio. El conjunto representa una interminable colmena de viviendas, apiladas unas encima de las otras, y a su vez adosadas, o mejor dicho, apretujadas, de manera que el aprovechamiento del terreno es máximo. El abigarrado espectáculo queda escenificado por la convivencia física de una serie de construcciones de cierta antigüedad con otras de nuevo cuño, elevadas sobre las ruinas de lo que fueron en su tiempo el hogar de hombres y mujeres cuyos sueños y anhelos quizás permanezcan petrificados en el lugar a modo de espectral presencia. Son cosas del negocio inmobiliario, cuyo desarrollo alcanzó por estas latitudes proporciones monumentales y cuyos desastres y consecuencias pagaremos por lustros y generaciones. We'll be right back. son cosas así que un buen día un avispado hombre de negocio se le ocurrió la idea que lo mejor era derribar el edificio de 5 plantas y 12 viviendas y construir sobre sus ruinas otro edificio, a su vez, de 5 plantas y 12 viviendas. Así funciona el sistema económico dominante. No se guía por parámetros de lógica y práctica, sino por la máxima perversidad encarnada por el beneficio económico inmediato. Es muy probable que los moradores del antiguo edificio fueran en su mayoría inquilinos de renta reducida, que habían adquirido con los años unos derechos que a día de hoy resultan inalcanzables. Una vez fueron desalojados, utilizando las más rastreras prácticas del móvil inmobiliario y en connivencia con la justicia, se consumó la venta de la construcción. En fin, tenemos que convivir todos los días con semejantes negocios. Resulta realmente vomitivo presenciar cómo se juega con la vida de las personas en base a la imperiosa necesidad de ocupar una vivienda. Pero resulta evidente que una imagen vale por 1000 palabras. Y mientras seguía contemplando el inmenso patio de luces formado por la gran manzana de edificios, al otro lado, desde la ventana de la fachada principal, se puede admirar los palacios erigidos en honor al triunfo social. Viviendas de 3 plantas, rodeadas de enorme terreno de recreo y disfrute. Todo perfectamente habilitado para albergar a la afortunada familia. Evidentemente las comparaciones son odiosas, y en este caso mucho más. A un lado la colmena, es decir, la estrechez física, al otro lado el chalé, es decir, la cómoda amplitud. Que dos mundos tan antagónicos convivan en un espacio tan cercano apela como poco a la reflexión. Al final resulta mucho más censurable el egoísmo de los acaparadores y sobre todo su enorme, sobre el papel, inexplicable megalomanía que lamentada estrechez en la que nos apilamos la inmensa mayoría de sustantivos racionales. Vivimos en un mundo limitado y como tal hay que adaptarse. los pensamientos se agolpan y trato de ordenar algunas ideas. Mientras tanto, sigo comprobando cómo algunas cosas parecen no cambiar. La ventana de la estancia vuelve a convertirse en aleccionador reflejo de la realidad en la cual nos vemos inmersos. Ellas parecen pertenecer al paisaje de manera inevitable. Sus quehaceres no pasan desapercibidos. Y qué extraño resulta, aún a día de hoy, observar cómo la figura masculina se sigue escabullendo por entre las faldas de la fémina. Nunca he conocido a un ser tan débil y a la vez escasamente dotado para la propia pervivencia que un hombre. Sí, el macho, el patriarca. Resulta sorprendente comprobar el grado de aceptación que hemos alcanzado sobre el orden establecido y la disciplina que impone el estado de las cosas. Siendo niños sobrados de inocencia, nos volvemos impertinentes entrevistadores que lo cuestionan todo. Nuestros padres se convierten en los sufridos encuestados, que en muchas ocasiones se ven atrapados y abrumados por los interrogantes planteados, y cuya respuesta resulta, cuando poco, difícil de eludir desde el punto de vista de la lógica aplastante que acompaña a la contestación. Al final todo parece indicar, a tenor de la reacción de los progenitores, que las cosas son así porque sí, sin más razonamiento que las justifiquen. Así que poco a poco, casi de manera inapreciable, vamos asimilando los axiomas básicos que componen nuestra rutina diaria. Entre ellos, el hecho de que unos tienen más que otros y que, por ejemplo, es natural que mamá se ocupe de las tareas domésticas y que papá, mientras tanto, lea el periódico relajadamente, sorbiendo lentamente una refrescante cerveza, o que el trabajo de papá es el que mantiene a la prole, y el que hace mamá, ya no solo en casa, sino fuera del hogar, también es menos importante, porque papá es más listo y sabe muchas cosas, y mamá solo sabe de sartenes, fregonas y chismorreos del corazón, porque además Papá sabe conducir y arreglar el fregadero cuando éste se atasca, mientras que mamá solo sabe planchar. Así, poco a poco vamos interiorizando comportamientos que llegamos a asimilar como cotidianos y por lo tanto muy normales. Terminamos por relacionar a la mujer con el hogar y con sus tareas, y también la relacionamos a las labores profesionales de similar práctica. Sin embargo, al hombre lo asociamos con la seguridad económica, que parece garantizar supuestamente la supervivencia de la unidad familiar, y por ende se le presupone un intelecto superior. No hace falta ser un lumbreras para darse cuenta de los efectos devastadores de tan siniestra educación, de la mala educación, que en la inmensa mayoría de los hogares se lleva como práctica diaria. Por lo tanto, todos los planes gubernamentales planteados sobre la cuestión son papel mojado. Las políticas de concienciación ciudadana de nada sirven cuando comprobamos cómo nacen precisamente de la situación de privilegio de una élite que nada tiene que ver con la realidad que pisamos el común a diario. No tiene mucho sentido darle autoridad al concilio de los zorros reunidos para decidir cómo ordenar a las gallinas en el patio mientras se frotan las patas pensando cuál va a ser la próxima víctima que pasará a engordar sus viciados estómagos. En fin, no se puede pretender ser causa o como poco cómplice y a la vez solución de un problema. El politicastro pertenece al enorme entramado que compone al Estado, encargado sobre todo de perpetuar el estado de las cosas, es decir, de proteger las sacrosantas instituciones, que precisamente son las que llevan a cabo tal ignominia. Las palabras se las lleva el viento, y solo nos queda la actuación individual, predicando con el ejemplo, nuestra vida, nuestra rutina, nuestra intimidad. Llevadas con dignidad, pueden representar el testamento que sea recogido por las futuras generaciones. Y sólo de esta manera se podrá producir la auténtica y verdadera regeneración de la sociedad, cuyos nuevos cimientos jamás podrán volver a asentarse sobre el terreno del patriarcado, la ley del más fuerte y la predación económica. Es evidente que sin igualdad económica nunca existirá igualdad social, y por lo tanto sin ella no habrá jamás oportunidad para ninguna mujer de escapar a semejante perversa lógica que se le impone desde su más tierna infancia. said to me. Así que la función está prácticamente montada, con su particular puesta en escena. Los actores han recibido ya el texto que corresponde a sus diálogos y que componen los papeles que ya parecen estar asignados de origen. Si nuestro destino parecía sellado de antemano según nuestra condición social adscrita desde el nacimiento, ahora también reconoceremos que este vendrá determinado por nuestro sexo. Así que después de lo escrutado hasta este momento, podemos llegar a la conclusión, sin lugar a dudas, de que no hay peor premisa que nacer pobre y además ser de sexo femenino. Por todo ello trataremos de huir de las pueriles reivindicaciones del feminismo burgués, que solo pretende demostrar que las mujeres pueden llegar a ser tan perversas como los hombres. Evidentemente, para esto no hace falta semejante propaganda. El hecho de que aumente el número de verdugos no disminuye la intolerancia a la injusticia ni remedia el dolor de las víctimas. Thank you. Así que la batalla parece perdida de antemano, cuando comprobamos cómo se impone la máxima de si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. De esta manera ese supuesto feminismo se institucionaliza y por lo tanto aburguesa, y como tal solo sirve a esos particulares intereses. Podemos, por lo tanto, asociar la tan deseada emancipación con el grado de poder adquisitivo y, por lo tanto, social alcanzado. ¿Y por qué no decirlo? Puede que en parte tengas razón. El dinero te proporciona poder, y cuanto más tengas, más poder atesoras. Y así, de esta manera, el grado de la emancipación de la esclavitud aumenta proporcionalmente al aumento de los posibles. Así que la mujer pobre será sometida a un doble yugo: zafarse de tan perverso instrumento de sometimiento le será mucho más difícil que al sustantivo masculino de similar condición social. Los orígenes de la celebración del día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque no están del todo delimitados, sí que podemos asegurar que pertenecen a momentos de dignidad que pueden enorgullecer a sus compañeras obreras que viven en la actualidad sumidos en el pozo de la injusta explotación. A día de hoy, las mujeres siguen desempeñando en su mayoría las labores profesionales menos cualificadas y por lo tanto menos valoradas. Sus trabajos son más penosos, más rutinarios, más repetitivos y por supuesto peor pagados. Son habitualmente presas de horarios imposibles. Sus convenios colectivos, cuando los tienen, son los peores del orbe obrero. Un ejemplo de mujer trabajadora, sin convenio, sin horario y sin prácticamente derechos, sería el de las empleadas del hogar, excluidas del régimen general de la seguridad social. Hablamos de una labor existente, pero que permanece transparente para la legislación laboral reinante. No tienen derecho efectivo a vacaciones ni a paro. Sus condiciones son prácticamente de esclavitud. Carecen de contrato escrito. Las pensiones que cobran en el momento de su jubilación se colocan por debajo del umbral de la pobreza. Es conocido que más de la mitad de estas ejercen su labor en régimen de economía sumergida. Para ellas no existe protocolos de seguridad e higiene, ni tampoco inspección laboral que vigile lo más mínimo. En fin, todo esto solo se puede entender en base a la idea totalmente interiorizada desde tiempos remotos de que la mujer está hecha para casarse y vivir fundamentalmente del marido. Por lo tanto, si decide trabajar también fuera del hogar, se le paga, pero como no es cabeza de familia, su sueldo es casi simbólico. En este caso nos topamos con un ejemplo tremendamente perverso, aunque el asunto no cambia demasiado en el resto de labores, sobre todo las predestinadas casi en exclusiva al género femenino. Así que el 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, debería servir para visibilizar y por lo tanto hacer pública denuncia de tan vergonzosa realidad. Y no para que los próceres del régimen exhiban sus logros y privilegios conseguidos. Porque ya se sabe que aquí todo se aprovecha y comprobamos cómo el sistema dominante se las arregla para convertir fechas tan señaladas para la clase obrera como el 8 de marzo o el 1 de mayo. Se las arregla, como digo, para convertirlos en días de exaltación gubernamental. Asunto este que a mí personalmente me pone enfermo. Así que las mujeres trabajando más, en peores condiciones, con peores sueldos y por lo tanto pensiones, y llevándose la palma en el terreno de la economía sumergida, ¿cómo es posible que su situación pasa de largo para la atención de los sindicatos obreros? Resulta evidente que a nivel general, si esperamos que un tercero mueva un dedo por nosotros, pues estamos perdidos. Sabemos cómo determinados conflictos obreros suscitan atención no solo mediática, sino también de colectivos y organizaciones obreras que pierden el culo por manifestar su incondicional apoyo a los mismos. Y totalmente defendible, por supuesto. Porque quizás estos proporcionan propaganda y aportan pedigrí a los participantes. Pero en el caso de las mujeres, me temo que la atención que puedan estimular, o la atención ajena que puedan estimular, es prácticamente nula. Como sucede en casi todos los ámbitos, el hombre es Dios y Señor, y en el terreno sindical más que en ningún sitio. ¿Por qué? Quizá por tradición, al estar durante décadas la mujer relegada al hogar y por lo tanto excluida del resto y también del mercado laboral, ¿por qué no reconocerlo también? Es decir, tiene un déficit, en este caso, importante, ¿no? De experiencia laboral y por lo tanto sindical. Pero esto podría pertenecer al terreno pretérito. A día de hoy podemos llegar a otras conclusiones. Generalmente la mujer se encuentra diseminada en multitud de empresas de servicios, que es el sector fundamental de su ocupación. Empresas de tamaño más bien pequeño. Por lo tanto, se encuentra dividida y aislada. Diseminada, se podría decir. Sus jornadas son muy flexibles, y eso sin contar sus labores caseras o del hogar. En fin, no poseen tiempo efectivo para organizarse y luchar. Una frase muy, muy bonita, pero que resulta muy difícil llevar a la práctica. Queda muy bonita estampada en un póster, pero como digo, llevarla a la práctica es otra cosa muy distinta. Así que las reivindicaciones de la mujer trabajadora suelen perderse en un mar de trabajo interminable, jornadas que empiezan muy temprano por la mañana y que terminan bien entrada la noche. Así que la historiografía oficial y la alternativa también, ¿por qué no decirlo?, sigue glorificando al macho, al gudari, al prócer de la revolución, mientras sus compañeras cuidaban de sus hijos, lavaban su ropa y alimentaban sus hambrientos estómagos. Este es un asunto que a mí me hace bastante gracia, ¿no? Yo también he caído a veces en el asunto mitómano, ¿no? Pero bueno, uno va evolucionando y en mi caso a veces es una evolución continua, ¿no? Y rápida. Habría que preguntarse, no sé, por poner ejemplos conocidos, ¿no? Mientras el Che o Durruti estaban haciendo la revolución, ¿quiénes estaban en casa o, en fin, donde fuera? Cuidando de sus hijos, de su prole, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes eran las que estaban haciendo el trabajo duro, el inevitable, el que hay que hacer sí o sí, el que no tiene posibilidad ni escapatoria? Ellas para mí son las verdaderas heroínas, las verdaderas, en fin, las verdaderas revolucionarias, en cierta manera, porque han hecho y han conseguido llevar adelante el milagro de la vida. ¿Puede haber una revolución más importante que conseguir que estemos aquí nosotros? Fears are gone at last. nothing more to tell you now. I walk by tranquil little lakes and streams as each new season's dawn awaits. I lay awake at night with troubled dreams. The enemy is at the gates. Beneath the thunder blasted trees, the words are ringing off your tongue. The ground is hard in times like these. Stars are cold, the night is young. The rocks are bleak, the trees are bare. Iron clouds go floating by. Snowflakes falling in my hair beneath the gray of the stony sky. Evening sun is sinking low. The woods are dark, the town is empty. They'll drag you down, they'll run the show. Ain't no telling what they'll do. Tell a bell when he comes home. Anything is worth a try. Tell him that I'm not alone, that the hour has come to do or die. All the world I would defy. Let me make it plain as day. I look at you now and I sigh. How could it be any other way? Thank you. darnos pan, pan y rosas. Darnos pan porque estamos hambrientas de justicia y deseosas de alimentar nuestros fatigados cuerpos, porque queremos pan, pan y rosas. Así que darnos rosas, porque deseamos ser amadas con respeto, con sinceridad, con cariño, con muchísimo cariño. Queremos ser felices y con ello hacer dichosos a nuestros semejantes. Queremos disfrutar de nuestro tiempo y expandir la gracia allá por donde nos encontremos. Así que una vez más, darnos pan, para que nuestros allegados no tengan que pasar necesidad, y darnos rosas, alimento del espíritu jovial y sincero. El pan y las rosas simbolizan los deseos, anhelos y aspiraciones de una clase obrera antaño sometida a perverso dominio y hoy día aplastada, desorientada y perdida por el sinuoso laberinto del consumismo. Antaño se reclamaba justicia poética. Hoy día se exige alcanzar cotas más altas de consumo. Aun así, el lema convertido en símbolo, sobre todo para las mujeres, de principio del siglo XX, sigue a día de hoy representando una noble aspiración, alcanzar la felicidad en este mundo, repartiendo la ardua tarea entre el común, para que no le falte de nada a nadie, sin que por ello se resienta la materia física, y alcanzar el deseado grado de dicha, compartiendo risas, fiesta, estudio y aprendizaje. A lo largo de la historia de la humanidad, los movimientos migratorios han sido constantes y solo responden a la imperiosa necesidad de alcanzar la lógica supervivencia. Muchas mujeres solas, por lo tanto enormemente valientes, iniciaron también la diáspora en busca de pan y rosas, que en sus lugares de origen se les negaba de forma sistemática. En tiempo presente, los movimientos migratorios se producen de las regiones australes a las septentrionales. Por lo tanto, desde el principio da la sensación de que las cosas no van a ser fáciles. Y a más de una le va a tocar nadar contracorriente para intentar superar la barrera que separa ese norte rico y blindado del sur pobre y desamparado. Si ha existido un director de cine que haya sabido ser retrato fiel del orbe obrero, este lleva el nombre de Ken Loach, un británico que en más de 40 años de carrera se ha labrado una posición como cronista social de su país de origen. Con Pan y Rosas, estrenada en el año 2000, se fue más allá de su territorio para desembarcar en la tierra de las oportunidades, en los Estados Unidos de América, el país que más afluencia de migrantes recibe del mundo. El territorio ha sido colonizado por siglos, terminando por quedar conformado por un enorme crisol de culturas y etnias. Aunque por el camino bardiese a la que fuera población aborigen, los amerindios, convertidos a día de hoy en arqueológico recuerdo de lo que fue el territorio en la época de las grandes praderas y los búfalos. Pero aunque es una realidad que los Estados Unidos son fruto de una incansable emigración, sobre todo europea, esto no quita para que existan grados de aceptación en función del origen, siendo el blanco anglosajón el predominante, el que han impuesto su ley y particular lógica. El resto van detrás o debajo, y su categoría vendrá sobre todo determinada por la oscuridad de su piel, siendo los negros los que permanecen en el último lugar del escalafón, aunque la mayoría de estos tengan la nacionalidad norteamericana y sus ancestros lleven asentados en el país desde hace muchas décadas. Sin embargo, su repulsa o la repulsa hacia ellos sigue siendo manifiesta. Evidentemente son los más pobres entre los pobres norteamericanos, los más excluidos. Pero también entre los anglos de pura cepa tuvieron lugar dramáticos enfrentamientos. En la irregular cinta Guns of New York de Martin Scorsese, dos clanes de blancos de origen británico luchaban a muerte por conseguir el control de los arrabales de la ciudad. La contienda agrupaba a los que se consideraban, por un lado, norteamericanos de pura cepa por el hecho de llevar varias generaciones asentadas en el país, es decir, ser nativos, y por otro los recién llegados, considerados de segunda, pese a tener ambos un mismo origen, estableciéndose entre ellos un extraño racismo. El film Gun of New York retrataba también el crecimiento de la ciudad, conocida a día de hoy como la ciudad que nunca duerme, y todo ello en el marco de la guerra de secesión. Guns of New York representa el inicio de la lenta decadencia del genio de Martin Scorsese. Además, es el comienzo de la relación artística entre el realizador, también neoyorquino, y el actor Leonardo DiCaprio. Un maridaje que sigue en la actualidad y que, o cuyo último vástago fue Shutter Island, una intrigante película. Aseguraría que una buena película, un viaje a la mente humana, a la enajenación, al trauma. Sus orígenes beben del maestro del suspense Alfred Hitchcock, cuya influencia en el cine parece inagotable. En este caso sería la única incursión hasta la fecha del director en un producto de género, y en fin, los resultados son más que estimables. Así que, como apuntaba, Ken Loach se fue a la costa oeste de los Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles, la ciudad que habla castellano, o latino para ser más exactos, lugar de reunión de una cantidad importante de la inmigración, sobre todo la que proviene del patio trasero de los Estados Unidos. Una ciudad cuya importancia en el marco económico mundial es enorme, representa en sí misma todo un mundo, teniendo la industria del cine como uno de sus bastiones más poderosos, desde que en los inicios de la segunda década del pasado siglo XX, avispados productores trasladaron sus bártulos y decidieron convertir una despoblada tierra en su centro de operaciones, y en fin, así hasta ahora. México y su destino van unidos irremediablemente a los Estados Unidos. México representa un país inmenso y rico, convertido en el paradigma de los contrastes. La inmensa frontera que separa ambos territorios es franqueada continuamente por cantidad de hambrientos mexicanos que huyen de la pobreza, de la miseria, del hambre, pero también de la persecución política, de los carteles, de los sicarios, del crimen organizado, de las matanzas y del etnocidio. Maya pertenece a esa legión de hambrientas mexicanas que decidió dar el paso en busca de pan y de rosas. Su destino, los Estados Unidos de América. La ciudad de Tijuana sería la última frontera del territorio mexicano. Su proximidad a la cosmopolita Los Ángeles la convierte en importante enclave tanto para los miles de inmigrantes que prueban fortuna en tierras gringas como para la inversión extranjera. Ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez se han convertido en importantes zonas francas, es decir, el paraíso para las transnacionales. En estos parajes, los empresarios instalados no pagan impuestos, viéndose favorecidos por los acuerdos de libre comercio, en este caso firmados entre México y los Estados Unidos. El conglomerado empresarial ahí instalado es conocido como maquilas o maquiladoras. Su actividad se centra en labores sencillas, que no requieren de mano experimentada ni especialmente formada. Generalmente se realizan en esas maquilas los últimos ensamblajes de cantidad de productos de consumo, que por supuesto no serán consumidos en el país que alberga la zona franca. En el caso de las maquilas mexicanas, sus dueños y señores son fundamentalmente estadounidenses. Se benefician de las ventajas fiscales del país receptor. Y por esta razón se instalan en los territorios limítrofes con los Estados Unidos. Así, de esta manera, también ahorran importantes costes en transportes, además de mano de obra, en un país, México, donde pueden actuar como no podrían hacerlo en los Estados Unidos, es decir, violar los derechos de los trabajadores, eludir todo tipo de responsabilidades en materia medioambiental, en fin, y un largo etcétera de razones más. Resulta perverso imaginar cómo a un lado de la frontera, pues el coste de un producto, digamos, manufacturado tendría X, y al otro lado, más allá, por ejemplo, del río Bravo, es decir, en el interior de México, tiene un coste muy inferior, en apenas, como digo, unos cientos o unos pocos kilómetros. En las maquilas trabajan en su mayoría mujeres, jóvenes, sin estudios ni formación profesional, dispuestas a hacerlo por el mínimo. Ciudad Juárez representa otra de esas zonas francas donde operan cantidad de maquilas. Un territorio tristemente conocido por ser protagonista de uno de los feminicidios más grandes que podamos conocer. Cada año son centenares las chicas que desaparecen o que son encontradas semienterradas en el desierto, tras ser secuestradas, golpeadas y violadas. La mayoría de estas chicas son campesinas que llegaron a los territorios fronterizos para trabajar en las maquilas. Sus horarios son extremos. Por la noche, ya terminada la jornada y de regreso a sus casas, muchas de ellas son secuestradas. Y ahí se consuma todas esas barbaridades. Aunque de todos modos su calvario ya había comenzado en la maquila, donde suelen sufrir habitualmente vejaciones y acoso por parte de los encargados o capataces, por supuesto todos ellos hombres, que las obligan en muchas ocasiones a mantener relaciones sexuales bajo amenaza de ser despedidas. Thank you. la película Ciudad del Silencio, estrenada en el año 2007, representó un infructuoso intento de anudar la problemática de las maquilas y sus devastadores efectos sobre las empleadas con los asesinatos de Ciudad Juárez. Dirigía la función el desconocido Gregory Nava, aunque hay que reconocer que las intenciones eran buenas. El filme fue apadrinado por Amnistía Internacional, la organización señera defensora de los derechos humanos. El problema de la película representaba su indefinición. El film deambula entre el thriller político y el género de denuncia social, sin llegar a consolidar ninguna de las posturas, debido a una dirección carente de brillo e ingenio. La historia tenía hondo calado como para provocar la reacción del espectador, pero todo el conjunto se desmorona tratando, por momentos, de captar la atención con situaciones realmente surrealistas, que escapan de la trama central. Por ejemplo, la esperpéntica actuación del archiconocido cantante colombiano Juanes en una especie de verbena. Aunque se puede entender desde un punto de vista comercial para la película y quizá que el cantante se sentía, en fin, que quería reivindicar su apoyo a estas mujeres. Aunque lo peor de la película viene desde sus mismas entrañas. La protagonista de la trama es una periodista norteamericana que viaja al lugar de los hechos, en un principio un tanto incrédula, para finalmente, siguiendo el tópico del cine norteamericano, vivir una aleccionadora experiencia. La periodista en cuestión sería interpretada por la megaestrella pop Jennifer López, una actriz, todo esto es, por supuesto, subjetivo mío particular, escasamente dotada, que generalmente transmite desafección. No es posible que una mujer que se ha convertido, o que se ha convertido en la frivolidad personificada, pretenda hacernos creer que le importa un poquito lo que sucede en Ciudad Juárez, donde mujeres insignificantes para el resto del mundo confeccionan ropa o ensamblan ordenadores que serán consumidos en el rico norte, mientras muchas de ellas además sufren acoso, violación e incluso vil asesinato. La heroína, en este caso, se verá acompañada en sus pesquisas por un valiente lugareño, también periodista, que intenta desde un modesto medio de comunicación dar voz a esas desgraciadas mujeres. El periodista en cuestión fue interpretado por el hasta hace poco Latin Lover oficial de Hollywood, Antonio Banderas, empeñado en participar en cada vez peores películas. Siempre me he preguntado qué narices fue a hacer el malagueño Tierras Gringas. Supongo que a hacer caja, porque otra cosa no se entiende. La película además contó con la participación del actor español Juan Diego Botto o del antaño interesante, Martin Sheen. Digo antaño porque está un tanto desaparecido de la pantalla grande. Martin Sheen, antiguo activista político, bueno, digo antiguo porque no sé más de su actividad actual, que habitualmente solía participar en concentraciones de denuncia y repulsa de la Escuela de las Américas de Fort Benning, situada en el estado de Georgia, una nefasta institución dedicada al entrenamiento de la contrainsurgencia latinoamericana, siendo la academia de futuros torturadores y dictadores que sembraron de muerte el continente americano para servir a los intereses económicos del imperio norteamericano. Pese a todo esto, Ciudad del Silencio representa un voluntarioso intento de rescatar del olvido un asunto que afecta a miles de mujeres trabajadoras y que parece, por lo menos, que en los Estados Unidos no interesa demasiado. El film Ciudad del Silencio fue un estrepitoso fracaso por dichas tierras, siendo paupéricamente distribuida. No sé si había oído incluso que ni siquiera llegó por lo menos a la mayoría de las salas comerciales de las grandes ciudades. Evidentemente, no tanto por las razones artísticas que he comentado aquí, sino más bien porque los norteamericanos tienen su importante parte de culpa en el asunto. Así que retomando el hilo de nuestro argumento, tenemos a Maya, una joven mexicana que cruza de manera clandestina la frontera que separa Tijuana con los Estados Unidos, siendo su destino final Los Ángeles, donde vive su hermana Rosa, casada con un norteamericano. Esta ya lleva unos años instalada en el país y está más o menos integrada. Trabaja de limpiadora. Quizás pueda ayudar a encontrar trabajo a su hermana pequeña, Maya, que representa la inocencia y el desparpajo de la juventud aún por experimentar. Aunque su primera lección llegará pronto, cuando tendrá que lidiar con los traficantes de inmigrantes que literalmente venden a las personas que deciden abandonar su país, a sus familiares que los esperan en los Estados Unidos. Estos traficantes llevarán a Maya y a otros compatriotas, como digo, hasta la ciudad de Los Ángeles. Y vivirá una experiencia muy desagradable. Resulta curioso comprobar cómo el sueño americano empieza por una pesadilla. Son miles las almas perdidas que año tras año tratan de alcanzar el norte en busca de una vida mejor. Tijuana representa un importante puente También lo es, como comentamos, la ciudad Juárez. Más conocida por los feminicidios que ahí se producen. Ciudad Juárez está situada a orillas del río Bravo, icono geográfico de cantidad de westerns. Al otro lado se encuentra la ciudad de El Paso, perteneciente al estado de Texas. Y también en Texas se habla castellano y hay mucha inmigración. Así que Maya pasará a engrosar la plantilla de la empresa de limpieza en la que también trabaja su hermana Rosa. La mayoría de empleados son mujeres, aunque también encontramos varios hombres. Entre ellos y ellas predominan los latinoamericanos. Muchos de ellos arribaron a tierra norteamericana tiempo atrás, huyendo de los salvajes regímenes dictatoriales que precisamente había impuesto los Estados Unidos en sus propios países. Sus labores de limpieza las realizan en esos enormes rascacielos convertidos en las sedes sociales de esas mismas empresas que también en muchas ocasiones invierten en las maquilas que operan en esas zonas fronterizas de México. Hablamos de enormes emporios empresariales que generan billonarios beneficios, mientras que las mujeres y los hombres que inmaculan sus oficinas trabajan por sueldos de pura subsistencia, que no suele pasar de los $5 la hora. Siempre me he preguntado, ¿cuál es el límite de la indecencia? Parece que esta no tiene confín. Resulta curioso comprobar cómo la basura, o sea, la mierda, la generamos todos. Sin embargo, a la hora de enfrentarnos al problema, todo cambia. La resolución del mismo podrá alcanzar cotas realmente ignominiosas. Un punto de inflexión en la narración fílmica llegará cuando entre en escena Sam Shapiro, un sindicalista que dirige la campaña Justicia para los Limpiadores. Su labor consiste en intentar concienciar a los trabajadores de tan precario sector, para posteriormente potenciar su organización encaminada a conseguir mejoras en diversas materias que afectan a sus paupérrimas condiciones de labor. Hola. Hola. ¿Está Rosa? Sí. Espera. Gracias. ¡Mami! ¿Qué? Hay un tío en la puerta. ¿Quién? ¿Quién es? No lo sé. Hola, soy San Sapiro, de Justicia para los Limpiadores. Y yo soy Rosa, de Justicia para Rosa. ¿Quién es? ¿Qué quieres? A mí me parece que ha venido a tirar la cera por el suelo. ¿Este es el payaso del que me hablaste? Sí. Soy del sindicato de limpiadores. ¿Puedo entrar un momento? Sí, claro. Gracias. Oye, Sam. ¿Sí? ¿Entiendes de ventiladores? No, la verdad es que será mejor que no lo toque. Siéntate, Simona. Este es Luis. Hola, Luis. Hola. Sam. Por favor, siéntate. Sam. Ah, gracias. ¿Quieres dinero, no? Sí, más dinero del que podáis imaginar. ¿Sabéis qué es esto? Déjame ver. Espera. Es una nómina. Eso es. ¿A cuánto es la hora? 8:50. ¿8:50? ¿Qué fecha tiene? 22 de diciembre de 1982. Hace 17 años. Hace 17 años, esa limpiadora ganaba 8,50 más seguro médico, más bajas pagadas, más vacaciones. ¿De acuerdo? Hoy, en Los Ángeles, en 1999, no tenéis convenio sindical. Ganáis 5,75 y nada más. ¿Vale? En los últimos 20 años les han quitado miles de millones a las comunidades más pobres de esta ciudad. Miles de millones. ¿Vale? Y nos los van a pagar. No millones, miles de millones de dólares. ¿Pensáis que estoy loco? ¿Que bromeo? Sí. Yo creo que eres guapo. ¿Y cómo pensáis recuperar ese dinero? Dime una cosa, ¿Rosa hace horas extra? Oh, no puede, va a jugar al golf. ¿Le pagan las horas? ¿Te han dejado salir del manicomio para el fin de semana? Atención médica, dentista. No solo para ella, para toda la familia. Muy bien, escucha, supongamos que uno de vuestros hijos se pone enfermo. O Rosa. Papá está enfermo. ¿Qué? Papá está enfermo. Sí, necesita una operación. O se pondrá peor. Mucho peor. ¿Qué tiene? Diabetes. Sus ojos están muy mal. Ese es mi problema. Oh, ¿sí? Qué gilipollez. No te pases. Perdona, pero estás enfermo, ¿no? Los niños salen perdiendo y todo porque esos hijos de puta... Perdonad mi lenguaje, esos hijos de puta no pagan el seguro médico. ¿Cuánto cuestan las inyecciones? ¿250? ¿300? Sí, y además los análisis. Mira, a ver. Oh. Si Rosa tuviera el seguro médico... Si esto, si otro... Si vuelvo a oír eso otra vez... Ya le... No es un sueño. ¿Sabéis? En los edificios con personal sindicado, todos los limpiadores tienen seguro médico, todos. Si no me creéis, id a hablar con ellos, ¿de acuerdo? Id a hablar con ellos, creo que es una buena idea. ¿Lo haréis? Creo que no. ¿Por qué no? Si alguno de vosotros os reunís con ellos, os dirán cómo lo consiguieron, paso a paso. Ya, y si se entera la empresa, los despiden, ¿no? Empezad con los que son de fiar. No me fío de nadie. Id a un lugar seguro. Un solo error. Y estaré en la lista negra. ¿Tienes idea de cómo son de verdad esos cabrones? ¡Mamá! Tenéis muchas posibilidades, muchas, de que... ¡Sí! Esto... ¡De que nos despidan! Ya lo he visto antes. No me vengas con rollos. ¿Pagarás tú el alquiler? ¿Darás de comer a mis hijos? ¿Y tú? Mejor será que te alejes de este payaso. Escucha, van a despedirte igual si dices alguna cosa que no sea conveniente. Lleva tres meses aquí y ya lo sabe todo. Pero que yo ya lo sé todo. Lo que quiero decir... Papá, ¿podrías...? Ya basta. Lo sabes todo, pero vas a perder el empleo. No querrás que yo te consiga otro trabajo. ¿Por qué? Porque vosotros dos hacer... Tú no tienes que buscarme un trabajo. ¡Cállate! ¿Y tú...? ¿Sabes qué? Se acabó. No tenemos más tiempo. Tenemos mucho que hacer. Estamos ocupados. Lárgate. No se pierde nada con escuchar. Es todo lo que pido. ¿Sabes? Estaremos en un pozo de mierda. Pero hacemos todo lo que podemos. En él seguiremos si nosotros les dejamos. ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste de limpiador? Tú y tu sindicato. Todos chicos blancos, universitarios. ¿Qué coño vais a saber? ¿Eh? Esta campaña es distinta, ¿vale? No vuelvas a decir nosotros. Yo ya no creo en nada, ni en nadie, nada. Solo creo en esto. ¿Me oyes, listillo? Ahora largo. ¡Fuera! Esta es mi casa. Gracias por tu tiempo. Pues vete, porque tengo muchas cosas que hacer. A tomar por culo. A mí nadie viene a decirme lo que tengo que hacer en mi casa. A la mierda. Todo el mundo hablando al mismo tiempo. Dios. ¿Pero qué te pasa? Diles que no discutan. ¿Qué me pasa? Solamente tienes que escucharlos. ¡Callaos todos! ¡Pero díselo! ¡Haz los deberes! ¡Que los hagas! Al principio, los recelos imponen un rechazo al intruso. A decir verdad, ¿quién es Sam Shapiro? Un sindicalista profesional, un burócrata que no trabaja, que no pertenece al sector. ¿Cómo confiar en él? Aunque hay que reconocer que viene cargado de buenas intenciones y sabias palabras. Su conocimiento en materia legal quizás pueda ayudar a unos desamparados sujetos. Bien, este edificio, no sé si lo sabéis, pero es uno de los más importantes que hay en Los Ángeles. ¿De acuerdo? Y lo es porque la compañía de limpieza San Ángel es uno de los mayores contratistas de limpieza del país. Y han conseguido desplazar a las compañías con personal sindicado. ¿De acuerdo? ¿Y sabéis cómo lo hacen? Pues reduciendo vuestros salarios. Tampoco pagan vuestro seguro médico. ¿Tenéis seguro médico? No. Bien, para que todo quede claro, os haré un esquema. ¿Tienes un bolígrafo? Sí. Bien, mirad. Tomemos cualquier edificio, ¿vale? Es vuestro edificio. Están los propietarios. Aquí los contratistas de limpieza, ¿vale? Y después tenemos a los inquilinos, ¿de acuerdo? Aquí viene lo interesante. Porque los inquilinos, ¿quiénes son? Oh, pues son yo gente creo que tiene son muchas cosas. Tienen empresas financieras, grandes bancos. Algunos de los principales bancos del país operan en este edificio, ¿vale? Esta gente tiene una enorme, enorme reputación, ¿vale? ¿De acuerdo? No quieren tener ningún problema, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es presionar a esta gente para que contraten personal sindicado. ¿Y cómo se les obliga? Sí, eso, ¿cómo se les obliga? Hay muchas formas de hacerlo. Os lo explicaré. Vais a... Sí, vais sí, a... sí. Sí, un momento. Así fue como empezaron a pillarnos a todos. Mira, mira, vale. Mira, ¿no ves que la gente quiere oírlo? Yo te lo explicaré. Que lo oigan y después hablamos, ¿vale? Bien, se cierra un cruce. Se cortan los semáforos a la hora de mayor tráfico. ¿Os dais cuenta de cómo afecta a toda esa gente? ¿Tenéis idea de cuántos abogados, secretarias, contables, financieros o bancos pueden verse afectados por eso? Multiplicad eso por toda la ciudad. Creedme, es más barato pagaros un sueldo decente. Sí, es verdad, sí que lo es. Pero tú estás loco. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Di. Escucha, ¿quién va a hacerlo? Nosotros ya lo hemos hecho y da resultado. Estás ¿vale? loco. Tenemos un grupo de trabajadores. Por favor, chicos, por favor, no hagáis caso a estos idiotas, ¿eh? Vale, mira. De acuerdo. No me hagáis caso a mí, ¿vale? No me hagáis caso, ¿vale? Hablad con otros limpiadores, con otros trabajadores que estén sindicados, ¿vale? Ahora mismo tienen una reunión en el garaje. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Sí, eso es lo que están diciendo. Si nosotros nos organizamos. Escuchadme. Pero, ¿qué tiene de malo hablar con otros limpiadores? Está bien, escuchad. ¿Solo hablar? Yo trabajo aquí como vosotros. Solo llevo aquí 11 meses. Y también me cuesta trabajo adaptarme. En Rusia no tenía nada. Pero aquí tengo un empleo. Puedo dar de comer a mis hijos, pagar el alquiler, puedo hacer de todo. Puede que también mañana mi vida sea mejor que ahora, ¿sí? No lo creo, no lo creo. Pero si le hacemos caso a este, tendremos problemas, creedme. ¿Qué? ¿Qué pasa con él? ¿Qué te pasa? No, tú no mandas aquí. Tú eres una limpiadora, como todos. Vale, cállate. Chicos, vámonos, porque no quiero tener nada que ver con esto. No es asunto mío. Terminemos esta reunión ahora, por favor. Queremos oír. Continúa. Y tú no vuelvas más, por favor. Sam Shapiro, el sindicalista, llevó el rostro de Andrew Brody, que se esfuerza por transmitir la energía que despide un idealista que en ciertos aspectos está aún muy verde. Su carrera como actor estaba cerca de alcanzar el estrellato mundial, que conseguiría tras interpretar al polaco Spielman, un virtuoso del piano en el film El pianista, que dirigieran en el año 2002 Roman Polanski. Adrien Brody ha sabido diversificar su carrera artística, permitiéndole mantener constancia, estabilidad y un cierto nivel, lo cual no está al alcance de todos. Así que ha conseguido huir de la vulgaridad y de los llamados trabajos alimenticios, que habría que comprobar si realmente cumplen esa función o solo escenifican el grado de avaricia o el mono por interpretar, lo cual lleva a aceptar casi cualquier ofrecimiento profesional. Ya hay cantidad de ejemplos. Ken Loach, el director de Pan y Rosas, representa toda una rara avis dentro del espectro cinematográfico. Rueda casi sin artificios. Utiliza habitualmente actores no profesionales que se mezclan con los ya consolidados. Su meta es conseguir el máximo de realismo. Planifica los rodajes para que sigan un orden cronológico, algo realmente inusual en el mundo del cine, y entendible también por, entre otras cosas, utilizar actores no profesionales y que se puede entender que les costaría colocarse en situaciones variopintas pues en un mismo día de rodaje, tal como, en fin, rodar al principio al final o al final al principio, etc. En Loach lo importante no es el envoltorio, sino la historia, contada por sus protagonistas, o sea, los intérpretes. De esta manera, que la sencillez domina su técnica y por lo tanto su cine. Empezó su carrera en la televisión. fue el azote de las perversas políticas neoliberales de Margaret Thatcher en la década de los 80. E incluso se atrevió a exponer su particular visión de la guerra civil española en el film Tierra y Libertad, abriendo los ojos a mucha gente que desconocía su propia historia. Loach sigue siendo un referente a seguir, un claro exponente del realismo social. Pero también tenemos que reconocer que Pan y Rosas no es su mejor trabajo. Parece que el director británico se encuentra un tanto perdido, alejado de su tierra natal. Aquí viaja a Los Ángeles y se enfrenta a una metrópoli enorme y compleja. En algunos momentos del film reina la confusión. Tampoco profundiza demasiado en aspectos que podrían haber aportado importante material para enriquecer aún más la película. Por ejemplo, cómo es la vida fuera del trabajo de esos inmigrantes que en muchas ocasiones están solas. Tampoco penetra con demasiado tino en las características propias de la labor de limpiadora o limpiador. Resulta evidente de todos modos que pretender aglutinar tantas cosas en una película como Pan y Rosa resulta difícil. Algunos personajes también se quedan en mero esbozo, como el mencionado marido norteamericano de Rosa, enfermo de diabetes y en paro, y sin seguro médico que le cubra. Pero vuelvo a repetir lo mismo, quizás sean demasiadas cosas para un solo envoltorio. Inmigración, trabajo esclavo, el desastre de la sanidad norteamericana e incluso una velada crítica a las burocracias sindicales, que aquí tampoco profundiza demasiado, aunque sí que aporta cosillas, ¿no? Sobre el tema. Por ejemplo, los jefes jerárquicos superiores del sindicalista San Shapiro no parecen estar muy contentos con su labor. La acusan de meter al sindicato en demasiados fregados, o sea, conflictos, y que por lo tanto generan litigios y cuantiosas multas. La estrategia a seguir, una vez organizados los trabajadores, será realizar una serie de acciones directas encaminadas a visibilizar ante la opinión pública la situación de las trabajadoras, de las asalariadas de la limpieza. Un asunto parece bien claro. Al capital hay que darle donde más duele, y en este caso será en su imagen, que es la que reflejan al público, o sea, sus clientes. Para ello lo mejor será publicar las paupérrimas condiciones en las que las o los y las limpiadoras trabajan adecentando sus oficinas, mientras los beneficios de sus empresas son multimillonarios. Pero los conflictos irán aflorando y los intereses personales y los comprensibles miedos comenzarán a agrietar la unidad obrera. La vida es muy dura y ganarte derecho a seguir vivo requiere de una disciplina y esfuerzo constante. Surgirán delatores y esquiroles. Muchos de ellos infelices que están a punto de perder lo poco que tienen, y a veces conseguir un seguro médico para tu marido que se muere es suficiente acicate para hacer lo que sea, incluso traicionar a tus propios hermanos de clase. La vida representa una constante renuncia, hasta que al final prácticamente no te queda nada. Solo lo justo para seguir respirando. Nuestro perverso sistema que rige nuestras vidas termina por convertirnos en miserables, en ratones que huyen despavoridos, tratando de salvar lo mínimo. Muchas veces, por no decir casi siempre, perdemos la dignidad que se va irremediablemente por la taza del váter. ¿Conocéis a los abogados de Hollywood del piso 27? ¿Os acordáis de ellos? Sí. Bien. Sí, claro. Hemos descubierto que no solo son los principales inquilinos del edificio, sino que poseen también el 15%. Así es. No solo representan a esas grandes estrellas, también tienen otros intereses en el edificio. Y además, hemos descubierto una información muy jugosa. Están a punto de fusionarse con otro gran bufete que maneja clientes mucho más importantes, lo que les hará aún más poderosos. ¿Lo entendéis? ¿Y qué hay de jugoso en eso? Sí, ¿qué están...? Van a dar una pequeña fiesta, una celebración. Irá gente muy poderosa, grandes agentes, algunos actores, algunos de los hombres más ricos de esta ciudad estarán allí. ¿Y qué quieres que hagamos nosotros? Ya sabes, si... Nos colaremos en la fiesta, ¿vale? Con voluntarios. Hay que entrar en el edificio. Ahora sí nos vamos a meter en problemas. ¿Te imaginas la cara que van a poner? Espera. Escuchémosle, dejadle hablar. ¿Qué? ¿Y para qué sirve eso? Pues sirve... Primero, nadie jode a las estrellas, ¿vale? Esa es la regla número uno. Voy a matar de vergüenza personalmente a esos abogados. Solo tenéis que ayudarme a entrar. Este es el mayor acontecimiento público que hemos tenido en años. ¿Lo entendéis? Lo ganamos todo o lo perdemos todo. Y yo lo veo muy complicado. ¿Sabes? Tengo que decirte una cosa acerca de la universidad. Ya lo tengo todo listo. Voy a pagar los $1,600 que me quedan para la fecha que me dieron. Y todavía me sobran 125. Pero si no pago a tiempo, la beca se va a ir para la siguiente persona de la lista de espera. Bueno, ¿y qué es lo que estás tratando de decirme? Pues que no lo voy a hacer. ¿Qué cosa? ¿Mm? La verdad, Maya, es que no quiero... No quiero arriesgar la beca. No la quiero perder. Tú sabes que me he estado matando los últimos 5 años para... Para conseguirla y perderla así porque sí, pues... Mejor que no. ¿Así porque sí? Yo creo que nuestras familias tampoco pueden darse el lujo de... De arriesgarse a perder el dinero que les mandamos. Pero eso es diferente, Maya. No. Pues yo no sé, pero yo lo único que pienso es que si uno no lo hace así, de esa manera, nos vamos a quedar como estábamos. No va a pasar nada. Pero es que no solamente lo estoy haciendo por mí, Maya. Lo estoy haciendo por ti también. No, no me digas eso. ¿Por qué no, Maya? Tú sabes que te quiero. Y quiero que estemos juntos, Maya. Es que yo no sé qué es lo que quiero. ¿Y Sam? Me gusta. Me cae bien, es divertido. Estoy aprendiendo de él. Cree en algo. Ya, y además es blanco. No me jodas con eso. Yo no sé qué te crees. Por eso lo estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijiste cuando despidieron a Teresa? Se parece a mi madre. Por eso lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque mi hermana trabaja 16 horas diarias desde que llegó aquí. Porque su marido no tiene cómo pagar el hospital, no tiene seguro médico como 40 millones de personas en este país, en este puto país, que es el más rico del mundo. Lo estoy haciendo porque tengo que pagarle a Pérez 2 meses de mi sueldo y tengo que rogarle por un trabajo. Lo estoy haciendo porque nosotros les damos de comer a esos cabrones, les limpiamos el culo, les dejamos todo listo. Les criamos a sus hijos. Y ellos siguen sin vernos. Y a lo mejor yo también voy a ir un día a la escuela, fíjate. Pero ¿de qué me va a servir si todo se te olvida? ¡Maya! ¡Maya! El conflicto genera reacciones. Algunas de ellas explotan en cadena. aflorando a la superficie fantasmas del pasado. La hermana de Maya, Rosa, esconde los suyos, hasta que las circunstancias la hacen estallar en un mar de sinceridad y lágrimas. Rosa fue interpretada por la actriz mexicana Elpidia Carrillo, que ha vivido sobre todo de papeles pequeños en el cine y participaciones en telenovelas mexicanas. Conoció cierto momento dulce en la segunda mitad de los 80, donde participó en películas como Salvador, de Oliver Stone, o el film de aventuras y ciencia ficción Depredador, de John McTiernan. Universidad. Y no estaba allí. ¿Por qué no te callas de una vez? No me callo. Dolores está embarazada. Cállate. Iban a perder su trabajo de todas formas. Solo era cuestión de tiempo. ¿Entonces lo hiciste? Sí, lo hice. Y lo volvería a hacer. No me voy a quedar parada mientras mi marido se muere esperando a que le atiendan en una lista de espera. Hay que vivir ahora, Maya. Ahora, ahora, joder. No es un simple cuento de hadas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos vendiste? ¿Por qué nos vendiste? ¿Por qué nos vendiste? Vosotros os vendisteis. Tú solita. Tú solita lo hiciste. Siempre estamos pensando que vamos a ganar, ¿verdad? Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta, eh? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que son mucho más fuertes que nosotros? Siempre lo han sido. Siempre. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¡Por Dios! Mira, recoge la ropa, ¿eh? Eres una maldita traidora, Rosa. Eres una maldita traidora, hermanita. ¿Ah, sí? ¿Te parece que soy una traidora? Sí, ¿verdad? ¿Te parece? ¿Sí? Mientras yo os mantenía a todos, mandándole dinero a mi mamá y a ti, ¿te parece? ¿Dándoles de tragar a todos? ¿Alguna vez os preguntasteis qué es lo que hacía Rosa para mandaros el dinero? ¿Cuántos años tenía cuando llegué a Tijuana? Era una cría, ¿verdad? Y no os preguntasteis ni cómo. ¿Para qué? Rosa os tenía la boca bien cerradita, ¿verdad? ¿Y sabes cómo lo hacía? Prostituyéndome. Andaba de puta. ¿Qué te parece? Yo no lo sabía. Andaba de puta, hijita. Para que no os murierais de hambre. Durante 5 años en Tijuana, todas las noches. Todas y cada una de las noches. Chúpales la polla, Rosa, vamos. Apoyar, Rosa. Polla, polla. Hazlo porque tu familia se está muriendo de hambre. ¿Eh? Chúpales la polla. Chupa, chupa, chupa. ¿Qué? Suena feo, ¿no? ¿Te da asco? ¿Qué piensas? Nadie me preguntaba, ¿verdad? Yo no Mi sabía. Papá se va. ¿A quién le toca joderse? Yo no sabía. ¿A quién le toca joderse? Sabía, a Rosa. No que sabía, Rosa se ponga a joder. Sabía, que Rosa se ponga a joder. Que le chupe la polla a todo el perro mundo. Negros, blancos, cochinos, marranos, lo que sea. Que se ponga a follar con todo el mundo, ¿verdad? Pero nosotros no sabíamos. Mi marido enferma y yo me pongo a follar. ¿A quién le toca? A Rosa. Que Rosa lo arregle todo, ¿verdad? Todo lo tienen que arreglar siempre, Rosa, como una idiota, follándose a todo el mundo, ¿verdad? Para que vosotros tuvierais que tragar. ¡Odio a todo el perro mundo! ¡Lo odio! ¡Me he estado aguantando toda la vida con eso! ¡Me lo he estado metiendo aquí y aquí en mis propias entrañas! ¿Qué te parece eso, Maya? ¡Anda, ven aquí! Yo no lo sabía. ¡Te estoy hablando! Yo no lo sabía. ¿Sabes cómo te conseguí el trabajo? ¿No querías un trabajo aquí? Por favor, hermanito, consígueme un trabajo porque yo puedo hacerlo todo. ¿Sabes qué hice? Pues sí, hermana, me tuve que follar al Pérez. Me lo follé por ti. Porque ya estoy cansada. Toda la vida. Mi marido enferma, folla. Mi papá se va, folla. ¿Tú quieres un trabajo? ¡Folla! Todo el tiempo. Maldita sea, yo no lo sabía, Rosa. No, todos cerrabais los ojos. Yo no sabía. ¿Ahora te sientes mal? Yo no sabía. ¿Ahora te sientes mal? Tengo un marido y tengo dos hijos. ¿Y qué? Soy una puta, ¿eh? Eso es lo que soy. Lo hice en Tijuana y también sigo haciéndolo aquí, ¿vale? ¿Qué te parece eso, Maya? Mi propia hija me pregunta dónde está su papá. ¿Qué voy a decirle, Maya? Ni siquiera me acuerdo de su cara. No sé quién coño es su papá. Naciste en un burdel, hija mía. Tienes razón, Maya. Soy una maldita traidora. Una traidora que se está mintiendo a sí misma, a mi propia familia, a mi pequeña. Rosa, ¿qué te hemos hecho? ¿Eh? ¿Qué me hiciste? ¿Eh? Yo no sabía nada. Brutal, brutal parte final de Pan y Rosas, que como podéis comprobar, precisamente de maniqueísmo no está muy dotada, y eso es uno de los aspectos a aportar. Sí, Rosa fue la delatora. La resolución del conflicto, en fin, fue beneficioso para las y los trabajadores y trabajadoras de la limpieza. Pero eso será otra historia. Pero ese final será aún más amargo después de esta escena por otra serie de circunstancias. Y quien quiera conocerlas, pues en fin, debería ver la película. Y como digo yo siempre, o por lo menos como he dicho muchas veces, quien no puede acceder al film en cuestión, todas las películas que aquí se reseñan forman parte de mi filmoteca particular y les puedo hacer llegar una copia. Solo tienen que ponerse en contacto conmigo a través del teléfono 985-2981-37, el chat de la radio, que está en el www.radiocuca.org, o en el email vmbakunin@gmail.com. Sesión continua se despide de esta manera tan dramática. Volveremos el martes que viene. Estamos aquí en Radio Cuca todos los martes de 10 a 12 de la noche, 120 minutos más o menos de metraje de un programa de cine, en fin, para los que se sumergen en la experiencia cinematográfica sin ningún tipo de prejuicios. Así que hasta el martes que viene, salud. Thank you.